¿Y no va a estar un poco difícil ver el cuadro si está aquí adentro? Eso no importa, porque el cuadro se llama impresión desconocida, pero por dentro. ¡Me parece súper pitagórico! ¿Qué? ¿Súper pitagórico? Pues buenas tardes a todos. Estáis escuchando Los Super Pitagóricos, que así de forma casual hacemos todavía algún que otro programa. Las Super Pitagóricas. Cierto, que siempre me equivoco yo. Que tiene ya tela la cosa. Las Super Pitagóricas. ¿En qué radio? Pues, ¿dónde va a ser? En Radio Cuca, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Si nos escuchas. Desde Ubiu. Y si lo haces desde cualquier otro lugar del planeta. Desde www.radiocuca.org. Muy bien, te lo tenéis aprendido. Perfectamente. Y tras esta champeta de la corrupción y la desgana que abre nuestro programa por segunda vez, vamos a escuchar a los Robo, así con siglas, no Robo Fundación, otros Robo diferentes. Ah. ¿Vale? ¿Te parece bien? Me parece fenómeno. Pues nada, estos son Robo y su Odio los Lunes. Y nosotras también. Hombre, que si los odiamos. Y los martes, y los miércoles, y los jueves. Y los viernes, bueno, los viernes igual un poquito menos. Bueno, odiamos el trabajo asalariado, o en nuestro caso, el trabajo no asalariado. Sí, bueno. O el trabajo asalariado, pero poco. Sí. Pues nada, mal asalariado. Como siempre, os hablan Jairo y Virginia. Bueno, como siempre. Como casi nunca ya. Ya, como... Pero bueno, como cuando os hablábamos todas las semanas. ¿Os acordáis? Aquellos tiempos lejanos y felices. Bueno, estos tampoco es que sean tristes. No, pero... son felices también. De otra manera. Efectivamente. Pero sí que es cierto que añoramos la radio. Sí, la echamos mucho de menos. Pero bueno, estamos aquí ahora, así que vamos a darlo todo. Pues lo dicho, vos hablan Jairo y Virginia. Y que odiamos los lunes. Y odiamos los lunes. Y estos eran Robo, así con siglas. En el que está, pues por ejemplo, Servando Rocha... que fue batería de Mule Train, o que quizá también lo conozcáis porque es el editor de La Felguera y porque ha escrito libros, de los cuales yo creo que en este programa ya hemos hablado, de Historia de un Incendio, por ejemplo. Sí. Y esas cosas. Y que os podéis descargar su maqueta desde su Bandcamp, que son 4 canciones y dura 4 minutos en total, aprox. Lo importante no es... Así nos gustan las cosas, concisas. Claro. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Efectivamente. Y nada, vamos a seguir. ¿Con qué seguimos? Pues vamos a seguir con otra de estas chavales. Pues ala. Que se llama Ciudad Infectada. Allá va. Thank you. got to put your body. You've got to put your body. You've got to put your body. You've got to put your body. You've got to put your body. You've got to put your body. You've got to put your body. You've got to put your body. Bueno, se ha acabado antes de lo que marcaba de repente. Sí, no sería la super pitagórica si no hubiera un 2 segundos de silencio en medio del programa. Cierto, eso es también un clásico. Pero bueno, pues nada. ¿Quién escuchamos? Pues me he quedado así en blanco. Pues escuchamos a Le Parodi. Es verdad, Le Parodi. Le Parodi. Que es un disco que ha descubierto Jairo esta semana. Sí, por el Twitter. El Twitter. Desde que tenemos Twitter, descubrimos muchas cosas. Es lo que tiene la era de la información. Sí. Todavía no hemos encontrado el botón de construir hegemonía. Pero seguimos buscando. Pero en ello estamos. Y pues eso, este disco que yo he de decir que no lo he escuchado más que 2 o 3 veces. De momento hemos encontrado el de retuitear. Sí, exactamente. Y la verdad que me ha gustado un montón y justo está fenomenal. Sí, lo estábamos comentando los dos y lo estábamos contando yo con Virginia, para ser más exactos. Las personas que están la cuca en este efectivamente, momento. Efectivamente, que yo supongo que ya lo habré dicho millones de personas, pero a mí me ha recordado mucho Juana Molina y entonces me ha hecho especial ilusión, entre comillas, porque yo hubo una época de mi vida en que escuchaba mucho ese rollo de ese folk electrónico, por así decirlo, que parecía que en un momento dos había dado mucho en Argentina. Y entonces estaba esto, Juana Molina y también el robot Bajo del Agua, que pues era un tipo del cual no recuerdo el nombre, pero que tenía más cosas, más proyectos y demás. Y así ahora que me recuerden, pues así esa gente y eso. A mí he de decir que me parece mucho ella cuando canta a Pauline en la playa. Sí, a las chavalas de Pauline. Sí, la verdad que sí. Y bueno, el disco me ha encantado. Y un deja a Julieta Venegas, ¿para qué no vamos a negar? ¿Para qué lo vamos a negar? No. Aquí también somos fans. Y ella es fan de Charades. De hecho, hemos puesto por supuesto que sí. Hemos puesto alguna canción, sí. Y eso, que os recomendamos que os descarguéis el disco en Bandcamp, que lo ha puesto... Que además está gratis. Sí, lo ha puesto libre para uso y disfrute de las jóvenes generaciones. Y nada, pues Le Parodi en Bandcamp, la podéis buscar, la podéis descargar. Y nosotros seguiremos escuchándolo de forma más profunda. A ver si sacamos más matices. O no. Quedarían los entendidos. Ah, y esta canción, que no se nos olvide, que ha aparecido en la Fundación Robo esta semana. De la cual, pues ya, si nos habéis escuchado... Hemos hablado 7000 veces. Porque hemos puesto un montón de canciones, claro, de la Fundación, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada. Y porque el proyecto nos parece muy interesante. Sí. Pues bueno, y como otra. Siempre cuando venimos después de mucho tiempo estamos así como un poco oxidados, sí. Y esta vez todavía se acrecenta más por el hecho, sí, de que como nunca no nos hemos preparado. Efectivamente, hemos hecho la clásica super pitagórica, que es que venir con el programa sin preparar. Es una máxima, nos gusta el riesgo. Sí, hemos traído las canciones solo, entonces vamos a ir improvisando. Por ahora tenemos unas cuantas cosas de las que queremos hablar. Pero todavía puede salir cualquier cosa porque no las tenemos hiladas, por así decirlo. A ver si se da. A ver, de momento vamos a seguir con otra canción. Sí. De Le Parodi. Sí, que es la que abre el disco y que a mí me gusta mucho. A mí también, allá va. Se pierde uno muchas cosas en la vida. Aspira a superar la moralidad. Si aplicas eso a la vida, la disfrutarás plenamente. Yeah, yeah, yeah. This goes out to all the women and men. of hip-hop's illegitimate child, hip-hop. And this especially goes out to Gil Scott-Heron, friend, living legend, and proto-rapper who wrote, "The revolution will not be televised. Much respect." Your revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not happen between these thighs. Will not happen between these thighs. Will not happen between these thighs. The real revolution ain't about booty size, the Versaces you buys, or the Lexus you drives. And though we've lost Biggie Smalls, your notorious, baby, your notorious revolution will never allow you to lace no lyrical douche in my bush. Your revolution will not be you killing me softly with Fuji. Your revolution ain't gonna knock me up without no ring and produce little future MCs. Because that revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not find me in the backseat of a Jeep with LL hard as hell. You know, doing it and doing it and doing it well. You know, and doing it and doing it and doing it well. Your revolution will not be you smacking it up, flipping it, or rubbing it down. Nor will it take you downtown or humping around. Because that revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not have me singing, "Ain't no nigga like the one I got." Your revolution will not be you sending me for no drip drip VD shot. Your revolution will not involve me filling your nature rise or helping you fetishize. Because that revolution will not happen between these thighs. No, not between these thighs and up. Oh, my Jamaican brother, no, your revolution will not make you feel bombastic and really fantastic and have you groping in the dark for that rubber wrapped in plastic. You will not be touching your lips to my triple dip of French vanilla, butter pecan, chocolate deluxe, or having Akinelli's dream. A 6-foot blowjob machine. You wanna subjugate your queen. Think I'ma put it in my mouth just cause you made a few bucks. Please, brother, please. Your revolution will not be me tossing my weave and making believe I'm some caviar-eating ghetto mafia clown. Or me giving up my behind just so I can get signed and maybe have somebody else write my rhymes. I'm Sarah Jones, not Foxy Brown. You know, I'm Sarah Jones, I'm Sarah not Jones, Foxy, not Foxy Brown. And your revolution makes me wonder, where could we go? If we could drop the empty pursuit of props and the ego, we'd revolt back to our roots, use a little common sense on a quest to make love de la soul, no pretense. But your revolution will not be you flexing your little sex and status to express what you feel. Your revolution will not happen between these thighs, will not happen between these thighs, will not be you shaking and me faking between these thighs. Because the real revolution, that's right, I said the real revolution, you know, I'm talking about the revolution. When it comes, it's gonna be real, it's gonna be real, yeah, it's gonna be right. Real. When it finally comes, that's right, when it finally comes, it's gonna be real. No way of knowing if you can hear me. Can you hear me? Te escuchamos, lo prometemos. Sí. Pues esto que escuchamos era Your Revolution en el mix que se incluye en el primer CD de Senkuts, que es una recopilación de cosas chulas de Ninja Tune y que nos traen DJ Vadim con Sarah Jones a la voz y que tiene otro mix normal que a mí me gusta menos y me gusta más el de Senkuts. Y que es un temazo, pero totalmente de los grandes. Dedicado a Gil Scott-Heron, del cual somos gigantescos fans aquí. Y que antes, nos había olvidado, escuchábamos a The X con el tren blindado de ese EP que grabaron hace pues, casi 30 años. Antes ya. Nos remontamos como a la tercera canción del programa. Sí, exactamente. Eso porque antes sí. No... Vale. Pues Grande Ex haciendo el tren blindado con ese EP que está súper guay y que os recomendamos encarecidamente desde aquí, que es el que dedican a la Revolución Española, donde versionan todas estas cosas el Ay Carmela, que no me he expuesto pues porque como es mainstream. Ya le hemos puesto aquí. ¿No? Carmela es mainstream. ¿Es mainstream? Es mainstream. ¿Y eso? Entonces ponemos el tren blindado. El tren blindado que es más underground. Porque somos grandes underground. Efectivamente. Y nada, ahora vamos a hablar de qué vamos a hablar. Pues no lo sé. Pues de las cosas que hemos hecho durante este tiempo, ¿no? Sí. Porque tampoco no hemos venido a la cuca, obviamente. Sí, porque si realmente os hablamos de lo que estamos haciendo ahora, creo que, salvo que A, tejáis, o B, estéis interesados en el estudio de las adenopatías. Bueno. No voy a hacer eso. Pues... Si hay algún interesado en aprender a hacer punto de arroz o punto de garbanzo, que me mande un email. O que se nos conecte por Twitter, que nos ponga eso. Hashtag punto de arroz. Y así podemos buscarlo. Y bueno, pues entonces empezamos hablando del club de lectura. ¿Te parece? Me parece bien. Yo pues, no asistí a él, pero... Pero vamos, pues esto es especialmente para los cántabros... Y en general, y para los santanderinos en particular, por una cuestión de que se hace en Santander, y es que en la Libre, la librería asociativa y centro social autogestionado, del cual ya hemos hablado aquí unas cuantas veces, por motivos diversos, incluido uno del cual os hablaremos otra vez, que es el Cine Club. Efectivamente. Que pues han comenzado un club de lectura, que nos reunimos el otro día para debatir sobre el primer libro, que fue un libro del que os he hablado yo en verano, no sé si tú llegas a entrar en directo. No me acuerdo, no lo recuerdo. Y que casualmente ha sido un programa que han puesto nuestros compas de la Cuca hoy en su página, que es el programa dedicado a fragmentos de antropología anarquista de David Graeber, que no sé si os acordáis que yo estaba totalmente emocionado con ese libro. Y que de hecho, ¿cómo olvidarlo? De hecho sigo totalmente emocionado con él. Y eso, pues lo leímos y unas cuantas personas nos juntamos para hablar de él y la verdad que fue muy divertido y muy enriquecedor. Y todo el mundo pudo comprobar cómo yo tomo notas en sitios totalmente demenciales y luego soy incapaz de ordenarlas. Pero estuvo muy bien. Y el próximo club de lectura, que realmente es la finalidad de anunciaros esto, por si alguien nos escucha y le apetece acercarse, va a ser el 19 de diciembre a las 8 en La Libre, que está en calle Rampa de Sotileza. Y el libro seleccionado. Y el libro es... ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Bien! ¡Bien! Chusma, que es un libro que nos ha gustado muchísimo aquí, sí. Tanto a Virginia como a mí. De hecho, Virginia se lo leyó primero y me dijo, me gusta muchísimo, léetelo. Sí, la verdad es que es un gran libro. Yo me lo leí después y me ha gustado un montón. Y mira, pues podemos comentar un poco Chusma. Creo que ya he hablado de Chusma en algún programa. Sí, quizás sí. Más sí, me suena. Tengo bastante... Bueno, por si acaso, pues Chusma es un libro, Chusma entre signo de interrogación, en Chusma, Chusma, puto Sarkozy de mierda. ¿Quién Chusma? Es la Chusma. Exactamente. Y está escrito por Alessi de Lumbría, que es un tipo de Marsella y que aquí editó maravillosamente como todo lo que hacen Pepitas de Calabaza, como recordaréis nuestra editorial favorita alrededor del universo, y que trata un poco sobre la quema de coches que ocurrió en 2005 en las Banlieues y que no solo se limitaron a París, sino que fue un poco en general en Francia y que él escribe por lo que parece en el instante en que ocurre, es decir, es muy sí, es un libro que exactamente no es retrospectivo en un sentido de que rememora lo acontecido 10 años antes o 100 años antes o 1000 años antes, sino o que evalúa sino de que forma se, posterior exacto, se plan. Inicia en noviembre de 2005, que es cuando empieza. Y el libro supuestamente se termina pues como en enero de 2006, no recuerdo muy bien ahora. No y entonces creo. Él va desgranando de una manera nada condescendiente y con una prosa que a mí me ha parecido brutal en el sentido de que se deja leer muy fácilmente, aunque o sea el libro te atrae desde el punto de vista de que te lo lees de un tirón muy tranquilamente y puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo, porque eso significa que es tan... encandilante que vas a tener que volver a él para desgranarlo un poco más, porque la verdad que es un libro que dice muchas cosas tiene mucho contenido, pero aún así resulta ameno de leer, sí, no es cargante, no es pesado de leer o no abundan pues no sé las palabras, los palabras raros largos y eso, él desgrana un poco lo que cree que son las causas, las consecuencias, un poco pues no sé correlaciona un poco todo. Y lo hace eso desde un punto de vista nada condescendiente ni nada cínico, sino que pues, ve la realidad cara a cara e intenta sacar de ello lo que él puede y lo que cree que es real de todo ello. De hecho, eso no es nada condescendiente con los chavales, no. De hecho, es crítico con no quemes el coche de tu vecino, sí, porque es bastante... una equivocación, o son machistas, son muchas veces racistas y tal. Y entonces sí, pero él a lo que va es, vale, esto es así, ¿por qué es así? ¿Cuáles son las causas de que estos chavales estén quemando los coches de sus vecinos o vayan a sus casas y sean machistas con sus novias, con sus madres, con en general? Todo eso tiene una raíz y es a donde él intenta llegar. Exactamente, la revolución en el sentido etimológico de raíz, por así decirlo. Él es revolucionario en el sentido etimológico, de ir a la raíz de las cosas. Podría decirse, ¿no? Sí. Y yo cuando lo leí le comentó una cosa a Virginia, que además es lo mismo que comenté el otro día en el club de lectura, porque el libro lo propuse yo, lo cual quiere decir que lo presentaré yo también en su momento. Yo lo propuse porque me pareció un libro corto, entre comillas, y que le podía dar un lugar a mucho debate. Y yo lo que le comenté a Virginia, lo que comenté en este sitio, como os digo, es que yo no puedo tener un conocimiento tan grande de la cultura francesa como parece que podría ser en mi actitud a la hora de haber leído libros. Es decir, que yo me sentí muy identificado con muchas cosas de las que decía. Identificado en el sentido de que pertenecen también a nuestra cultura, pues como españoles o asturianos, lo que sea. Es decir, el tema del desarraigo, el tema del centralismo, de cómo intentan eliminar todas las características concretas que no sean, en el caso era la metrópoli parisina, el francés de París, etcétera, etcétera, etcétera. El desarraigo de los chavales con respecto a sus padres, que sí que eran luchadores, que sí que habían llevado a situaciones mucho más límite, pues situaciones mucho más duras, por así decirlo, o sea, más mayor conciencia de clase, por así decirlo. Y me parece que es muy interesante por eso. Y por eso y porque cosas de las que cuenta pues están a la orden del día y que, vamos... Sí, bueno, yo antes de nada decir que, bueno, ya le leí hace bastante tiempo, o sea, hace 8 meses o así de haber leído. Entonces igual esto ha sido improvisado, igual meto la pata en alguna cosa, pero a mí me parece que lo que más me sorprendió cuando leí el libro es leer realmente que él... como decía Jairo, puede ser crítico con los chavales, pero a la vez dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, les estamos vendiendo que, no sé, pues ves el paralelismo con la actualidad, ¿no? Pues que en Madrid la gente vive muy bien, que se van de compras, que son hiperfelices, que tienen un iPod, que tienen no sé qué, que tienen no sé cuánto. Estos chavales no tienen acceso a eso, tampoco viven en una situación bastante precaria, y entonces pues ellos quieren lo mismo que tienen los demás, no entienden que eso no sea así, ¿no? Y además están como desligados de del tema de la conciencia de clase, simplemente ellos quieren lo que te venden y te meten por los ojos que tienes que tener para ser una persona de hoy en día, ¿no? Que tenga un porvenir, quieren eso, porque a veces... Pues también lo que pasó en Londres... Sí, exactamente. Es fue lo mismo, ¿no? O sea... Al fin y al cabo es... Parece que si no tienes un iPod no eres nadie. Exactamente. Es ir como a la cuna del capital, que es el centro comercial, por así decirlo. La gran catedral del capital es el centro comercial. Y entonces ir allí y arrasar con ello. Y llevarte para casa una tele de plasma. Claro, y no darte cuenta que, pues eso, pues que igual tu vecino no tiene la culpa, pero bueno. Son las coherencias del capitalismo con rostro humano que tenemos. Tan bonito. Y yo, bueno. No sé qué iba a decir, ahora se me ha ido la olla por completo. Bueno, si me acuerdo luego lo digo. El libro termina con una frase que a mí me gusta muchísimo, que es que él dice algo así como que el voto no compromete a nada, pero la revuelta lo compromete a todo. Porque una de las cosas de las que insiste mucho, y es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho del libro, porque me ha recordado cosas de las que hemos hablado también en otros programas, que por ejemplo en la charla que dio aquí Guillermo Rendueles, que comentamos aquí, en el programa que hablamos de Bourdieu, cuando Bourdieu... En este documental, La sociología es un deporte de combate, cuando va a dar una charla a un centro de una banlieue, sí, y aparece un chico que no recuerdo cómo se llama. Era un trabajador social. Un trabajador social que tiene un discurso muy similar al de Alessi de Lumbría. Y es el él insiste mucho en eso, en la cuestión de la comunidad, de cómo los chavales realmente van a la revuelta porque tienen unas sensaciones de comunidad, de pertenencia, de que no tienen de otra manera en un mundo en el que lo que se trata es la construcción del individuo abstracto, jovesiano, si se quiere, inexistente, que no pertenezca a nada, que no pertenezca a nada. Individualista, una cuestión que luche por de el desarraigo total, no... de individualismo total que no existe. Y que él lo resume muy bien en esta frase absurda y gilipollas, si me permitís, que es que esta de mi libertad termina donde empieza la tuya. Y él niega esa frase, porque él además lo niega como la abstracción individual heredera de Hobbes, que Hobbes inventa el individuo para justificar su teoría. Entonces, de Lumbría argumenta que el individuo no ha existido nunca si no es en una comunidad. Y entonces se centra en el concepto de libertad de Bakunin. Y eso. Bueno, con todo esto yo creo que vais a leer Chusma sí o sí, ¿no? ¡Huelita Tilia! Efectivamente. Hacía mucho que no las sacábamos. Pero vamos... Y eso, y que nosotros tenemos una edición, la primera, pero sabemos que hay una segunda. Además os vamos a colgar el PDF para os lo podáis descargar, que es poquito. Os recomendamos que os lo compréis, porque las ediciones sí, porque de Pepitas merecen la pena. Son, la verdad es que son unas ediciones muy bonitas, muy... Y son asequibles. Y son muy asequibles y el trabajo que hacen merece que no sé cuánto me costó, sí, la verdad. No es una cuestión, pues, pero estuvo bien gastado. 8, o sea, 9, 10 euros. No es una cuestión de sacralización del libro, sino de... que tire para adelante el proyecto. El proyecto, claro. O sea, pero, es una cuestión de mantener algo que merece la pena, ¿no? Consumimos el PDF, que lo tenemos, y a todo porque, esto porque... Oye, somos conscientes de que hay personas que están en una situación, ¿no? O bueno, ¿no? Que cada uno gasta su dinero lo que quiere, vamos. Yo cuando el Estado me financie con el capital, los libros contra el capital, podré ir comprando libros. Pero eso, que tiene un texto nuevo que es como... Pues, no estamos muy seguros de qué es, porque no lo hemos leído. No, todavía pero no, bueno, sé. Es algo, pues no sabemos. Cuando lo descubramos, cuando volvemos a hacer un programa, vendremos y lo contaremos. Exactamente. Pues nada, Chusma. Ahí queda recomendado. Pero que yo pienso que ya lo hemos sí, hablado. Sí, seguramente, porque yo recuerdo que a ti te ha gustado mucho. Sí. Pues nada. Y bueno, ¿qué más hemos hecho? A ver. Vamos a hablar un poco de, bueno, también dirigido a la gente de Santander, más que de otro lado, de lo que va a ir el cineclub de. Sí, ¿no? Es que hemos empezado con el cineclub y como Virginia está en Santander ya, pues lo hacemos Virginia y yo juntos. Eso. Y el otro día pusimos un documento. Bueno, Virginia y yo y cualquier otra persona que quiera participar y proponer algo para poner en el cineclub, pues estamos abiertos a... De hecho, estamos muy abiertos a que lo organice otra persona. A delegar. Porque seremos participantes, pero... Nos gustaría que alguien presente una peli y luego modere el debate. Y que no nos lo tengamos que comer siempre nosotros, porque es un poco como la creación de una jerarquía imaginaria que no tenemos intención de crear. Efectivamente, ¿verdad? Ninguna. Pues yo creo que el otro programa que llegamos a comentar, que íbamos a poner el documental de los Weathermen. Sí, sí, lo comentamos. Bueno, pues pusimos el documental de los Weathermen. Espera, nota mental. Para el próximo programa que hagamos así, nos tenemos que repasar lo que hemos hecho en el programa anterior. Porque, vamos, o sea, me parece bastante claro. Es lo que tiene. Que no se puede venir aquí así, Jairo. Bueno, estilo compadre. Que pusimos el documental y luego hubo un debate que, pues bueno, se fue un poco por los cerros de Úbeda quizás, pero fue muy interesante, fue amplio y que seguramente sea el mayor debate que haya habido en el cineclub, con el cual esperemos que continúe así. Pues sí. Siempre a tope. Pues el debate giró en torno a los paralelismos que encontrábamos entre la situación actual y bueno, lo que habían vivido los Weathermen y qué posibilidades veíamos en la actualidad, ¿no? Sí, exactamente. Más o menos. Y luego se fue un poco por los cerros de Úbeda con el tema de popular de Internet y su uso revolucionario o sí, contrarrevolucionario. Los medios, las condiciones objetivas sí. Y toda la pesca. Lo de siempre, vamos. Y bueno, para el siguiente cineclub todavía no lo tenemos muy... No, hay varias opciones. Queríamos pues poner un... Además es la película de la que hablamos en nuestro programa secreto. Ese programa que no ha sido subido a internet. Ah. Que es Laborare con lentezza. Que es una peli que guioniza Gumin. Y que va de Radio Alice, que es una radio libre en Bolonia en el 74, creo que es. Donde estuvo Franco Berardi Bifo. Que la publica aquí Traficantes y que ha aparecido en público con Amador Fernández Abater y esas cosas. Y la peli es muy divertida. Y yo recuerdo que no nos había gustado mucho. Sí, la peli está muy bien porque, bueno, Más o menos, pues habla de... o sea, se ve la diferencia entre... A mí me gustó por eso, porque se ve mucho la diferencia entre los que realmente son... Vienen de familias lumpen, proletariado, sí, los que, y los que no. Los que son working class y los que son militantes. Eso. Por así decirlo. Y entonces, bueno... Y los militantes eran unos capullos. Bueno, habría algunos que no, ¿no? Pero bueno, eran en la peli. En la peli. En la peli en general eran unos capullos. Bueno, más que eso es que eran más palabrerío que... Bueno, Vladimir Lenin en la peli era un capullo y un censurador y un dictador. Sí. Que no les dejaba poner Kung Fu Fighting. Y nosotros la pusimos. Efectivamente. No la en buena versión reggae, súper chula. Es verdad, porque a mí no me gusta nada el original. Y además esto de, o sea, lo del cineclub, el otro día nos gustó mucho porque la peli de los Weathermen, o sea, el documental que os volvemos a recomendar, hacía muchísimo que no lo veíamos. Ah, es verdad. Y cuando lo vimos la primera vez nos pareció una cosa, y cuando vimos la segunda vez nos cambió totalmente la opinión, lo cual reflejaba un poco pues cómo hemos cambiado Virginia y yo. Sí. Y es todo centrado en el alrededor de un tipo que creo que se llama Mark Ruth, que fue uno de los líderes de Estudiantes por la Democracia y, bueno, pues uno de los que montó el Weathermen original. Bueno, original, no hubo otro, vamos, los Weathermen. Y la primera vez nos pareció una gallinita clueca y el otro día nos pareció... A ver, espera, porque se dice, en vez de decir, a ver, Weathermen, ¿hay otra forma de llamarlos? De Weather Underground. De Weather Underground. Mejor vamos a usar de Weather Underground porque ellos cambiaron el nombre porque había más mujeres que hombres. Sí, es cierto. Y todo el mundo asociaba a la banda con que solo eran hombres porque se llamaban The Weathermen. Pues los Weather Underground. Eso. Y este, pues eso, el primer día nos pareció, la primera vez que la vimos nos pareció una gallinita. Y el otro día nos pareció el tío más interesante porque sí, era el que establecía reflexiones más profundas sobre lo que habían hecho y realmente cómo a él le había jodido la vida totalmente. Y el significado que había tenido, o sea, para qué había servido eso que ellos habían hecho. Además, él veía un poco que de alguna manera una cosa que se reflejaba en el documental, que yo en inicio no me había dado cuenta de ello, era que no se podía forzar a la gente a algo que no querías, porque entonces estabas haciendo lo mismo que criticabas, ¿no? En alguna manera. Sí. Yo, para mí, tenían, en cierto sentido, él no, por eso me parece más interesante, sino el resto. Bueno, luego había uno que había montado un bar y era como que... o sea, sinceramente, salvo el hecho de haber perdido a un amigo, no tenía realmente o no tenía una reflexión tan política como podían tener el resto en su madurez. Sino, pero el resto sí que tenían dos tics izquierdistas que a mí me ofenden muchísimo, que es, por un lado, la imagen es, yo qué sé, pues el típico comunista que va a la fábrica, estáis todos alienados, no os enteráis de nada y tal, que es que la culpa siempre es del resto, que no tienen suficiente conciencia, y por otro lado, el tic que es el que más me ofende del todo, porque me parece de un individualismo y de un egoísmo atroz, que es, bueno, al menos nosotros lo hicimos y con eso nos vamos a quedar, ¿sabes? Que es como, pues realmente no se trataría de eso, ¿no? Se trata de si buscas un cambio social, es que la finalidad sea cambiar, que hay un cambio social y no que tú te sientas bien contigo mismo porque al menos lo hayas intentado, que también es importante, pero supongo que no sea la finalidad. Y ellos realmente justificaban todo de una manera, en cierto sentido, bastante pobre, para mi entender, en la manera de, bueno... pues al menos lo intentamos, ¿no? Y sin embargo, este hombre, que como decimos, al principio nos pareció una gallinita, supongo que en contraposición al menos nosotros pusimos bombas, tenía una reflexión mucho más profunda y al fin y al cabo realmente tampoco decía nada, porque era como que era algo para él doloroso y tampoco quería demasiado escarbar en ello. Pero sí que tenía una reflexión más profunda acerca de qué hicimos, por qué lo hicimos, qué hicimos mal, qué deberíamos haber hecho. O sea, más en ese sentido, más que el hecho de justificarlo y se acabó, ¿sabes? Y eso. Sí, no, la verdad estaba pensando en el otro personaje que, bueno, era que tenía un bar porque le había tocado la lotería o había jugado un programa de televisión. Sí, había jugado a este que es. Y había ganado, bueno, ese personaje. Al Jeopardy había jugado. No sé, aquí no sé lo presentó Carlos Overa con erótico resultado. No sé, ¿por qué dices eso? No, debió durar un mes. Carlos Overa. Ay, madre. Y eso. Y ese personaje también, a mí también me pareció, bueno, un poco interesante, ¿no? Porque también él había perdido a su compañera en... No, él había perdido a un amigo. El que perdió a su compañera es el este... Mark Ruth, que aparece visitando su tumba y demás. No, estás mezclando películas, ¿no? Yo creo. Ah, pues no lo sé. Pues el del bar fue el que perdió a su compañera. Puede ser. Creo, no, vamos. No, no, recuerdo. No lo afirmaría totalmente porque sé que tú tienes mejor memoria que yo, pero creo que sí. Pero bueno, pues entonces ya no digo nada, por si estoy metiendo la pata. No, pero bueno, ¿qué más da? O sea, perdió a alguien querido. Sí, pero bueno, yo creo que él la había perdido, bueno, tal y como yo lo digo, lo veis, y así me saquéis de dudas. Sí. Yo creo que el que tenía el bar era el que había perdido a su compañera en un intento, estaban preparando una bomba, y bueno, les explotó por un fallo, y sí, murió un chico y una chica. Y ese después había continuado, y al tiempo lo había, yo creo que no llegó a... Ah, sí, sí, sí que vivió... ¿Cómo se dice? En la clandestina. En la vivió en la clandestinidad. O en underground, que sí, bien nos llama. Y ese también estaba como muy hastiado de la vida, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y luego, bueno, había algunos que habían continuado con otros grupos posteriores y uno de ellos estaba en la cárcel después. Sí, uno estaba en la cárcel porque luego se había... Yo creo que se llamaba Black Liberation Army. Sí. Y pues que era una escisión de los Panteras Negras, y entonces varios de los Weather Underground también subieron a ellos, y entonces hubo ahí una especie de atraco a un banco, no sé qué, murió un policía, y entonces uno de ellos está cumpliendo cadena perpetua, y las otras personas que han estado en la cárcel han ido saliendo. De hecho, los Weather Underground, sí, no cumplieron condena, porque por lo que hemos leído, aunque no se cuenta en el documental, el FBI incurrió en tantas ilegalidades y en tantos delitos que era peor lo que habían hecho ellos, y que por tanto los condenaron, o sea, los condonaron, no sé si se dice así, a que se fueran a sus casas y a vivir tranquilos y siendo profes el resto de su vida. Pues ya está. Sí. ¿Habéis visto cómo os hemos colado un cuarto de hora ahí de la nada? Mira, y sin tenerlo preparado. Esto es de estilo súper pitagórico. Bueno, vamos a poner algo de música, sí, ¿no? Que si no... Pues vamos a poner los Ganon 4. Que también pusimos en aquel programa que no existe. En aquel caso pusimos The Much Woods. A ver si es la canción que la habíamos empezado. Me acuerdo yo. Esperamos. Algún día lo subiremos. Sí. Igual. Ahora vamos a poner una más acorde a los tiempos que corren. ¿Verdad? To Hell with Poverty. A la mierda la pobreza. Thank you. Gustav 6. Uy, qué alto me ha sonado. Ah, es que me estoy escuchando por los cascos. Vaya momento idiota. Pareces mi abuela poniéndose los cascos con el sonotone puesto. Claro, vaya momento idiota. Bueno, pues esto era Gustav 6 de Mark Stewart. ¿Y si he salido yo por detrás diciendo que tengo hambre? Sí, tengo hambre. Pues sí. Pues era Mark Stewart y Virginia tiene hambre. Mark Stewart. Y que no tengo comida en el bolso. Que cago en 10. Cantaban de Pop Group. De Pop Group, que tiene una de mis canciones favoritas en toda la historia. ¿Cuál es? Sí. Is Beyond Good and Evil. Y que ha sacado un disco nuevo que se llama The Politics of Envy, que desde aquí yo os puedo recomendar, pues a tope, claro que sí. Pero ante la falta grave de adjetivos calificativos. Calificativos, sinónimos y sí. Sí, tengo un problema, no me salen las palabras. Pues os lo recomiendo muy mucho, porque además de tener colaboraciones tan chulas como las de Lee Perry, Lee Scratch Perry, pues toca muchos palos. Y ahora saca otro disco que se llama The Exorcist of Envy, que no estoy muy seguro, pero creo que es una revisitación desde el dub, el dub, por parte de Mark Stewart. Vale. ¿De qué te ríes? De nada. De mí. Dile a todo el mundo por qué te ríes de mí. ¿Por qué crees que me río? No sé. Porque es una enciclopedia andante. Bueno. El tipo de la bla bla bla bla bla bla bla bla. Vale. Bueno. No tengo problema ya. Con ello. Pues que estamos hablando que antes hemos terminado demasiado pronto lo del cine club. Porque os íbamos a dar, además de las otras opciones que tenemos para poner el próximo cineclub, que por cierto será este viernes, aunque sí, sea bueno, en realidad, puente en el resto cosa... del estado, nosotros pasamos de esas historias. La libre no hay puente. La libre voy a abrir yo por la tarde y además va a haber cineclub. Eso. Pues es que esto de no prepararse el programa es lo que trae. Él ha hablado del cineclub anterior y yo pretendía hablar del cineclub de este viernes. El que va a seguir, claro. Y bueno, ¿de qué va a ir el cineclub de este viernes? Pues no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero eso. Creemos sí. Que... va a ir sobre una serie que hemos visto esta semana pasada, que se llama Black Mirror. Y que ha roto un maleficio que teníamos de que todo lo que las películas que veíamos eran un gran... mojón. Sí, desde que hemos visto Mátalo suavemente... que ha sido el clímax. El clímax fue... es que no recuerdo si hemos hablado de programa de ella también. No, bueno, no ha podido ser porque no nos ha dado tiempo a venir. Pues nos gustó muchísimo Mátalo suavemente. Igual sí hemos hablado de ella. Sí, yo creo que sí. Y desde entonces solo hemos visto mojones. Sí, ha como sido una cosa... como por ejemplo la de... ¿United Kingdom? No, Moonrise Kingdom. The Kingdom es el país. La última de Wes Anderson, que mira que aquí nos gustaba Wes Anderson, de hecho tenemos un programa en el que hicimos una banda sonora, y Moonrise Kingdom nos ha parecido una mierda a tantos niveles que, vamos, o sea, sí, nos importaban tampoco no la acabamos de ver. No, nos importaban tampoco los niños en el minuto 5, que si se hubieran muerto en el minuto 6 nos hubiera dado igual. Sí. Vaya mierda. Wes Igual hubiese mejorado la película. Sí. Hubiera, hay un problema y es que Wes Anderson en las otras pelis tenía un porcentaje de tics infumables e insoportables mucho menor de las cosas guays que tenía. En esta peli es como que solo son tics, es como un tic tras otro y es suficiente, no queremos saber más. No sé, pero bueno, y nos ha jodido mí... un montón, ¿eh? Porque mira que éramos fans y nos habían gustado fan, todas. Y bueno, yo por ejemplo con The Royal Tenenbaums pues no hay año que no la vea. Yo soy muy defensor de Darjeeling Limited también. A pesar de que no suele ser entre el mundo Wes Andersoniano la que más le mola, yo soy pues muy a mí defensor. También me gusta mucho, pero no, esta que va. Y luego hemos visto también la de Un método peligroso de David Cronenberg, la de Freud, Jung y toda la pesca, y también nos ha parecido un mojón, aburrida y insoportable. Y hemos visto otra también. No nos interesa ni el psicoanálisis siquiera en esa película. Pesado. No. Y ella, Sí, esperamos. Nada. Y hemos visto también una que vimos porque la habían puesto en la filmoteca. ¿Cómo se llamaba? ¿La vida feliz? O sí, ser algo feliz. Así. Era una peli danesa. Sí. Así, rollo Sundance. Que iba de una familia que se vivía mudaba, vivían ahí como pues en la estepa. Sí. Ahí en la nieve, vamos. Sí, se mudaba a otra familia que venía de la ciudad o algo así. Sí. Y eran como muy... vivían muy... los otros pensaban que era que estaban muy bien, que se llevaban sí. muy bien, que tenían una vida genial. Era un tema tan novedoso como los trapos sí. sucios de las familias, lo que hay después de la apariencia, más algo de lo sí. que no se ha hablado nunca. Y encima ha hablado de una forma aburrida sí. y sosa, como... Pero vamos, gustará a los fans de Anatomía de Grey. Por así decirlo. ¡Traca! Y eso, no, sin más. Y entonces bueno, pero hemos roto el maleficio. Sí, y entonces nos hemos bajado Black Mirror el otro día, después de haber leído un artículo en Diagonal, que nos gustó mucho, y dije, esta serie hay que verla, porque además el tipo que hizo Black Mirror hizo en su momento una serie que nos encantó, sí. que se llamaba... No me acuerdo. No, I don't remember. No. Se llamaba Dead Set. Es verdad. Y que, pero me acuerdo de lo que iba. Sí. Iba pues, de una gente que entraba en la clase, en la casa de Gran Hermano. Sí. Y entonces resultaba que cuando ellos entraban en la casa de Gran Hermano, todo el resto del país, o lo que sea, no sí. sé hasta dónde llegaba... United Kingdom. Me parte, me troncho. Pues... todo el resto del mundo era zombie ya, o sea... Sí. Apocalipsis zombie, salvo la casa sí, de Gran Hermano. Salvo la casa de Gran Hermano. Y la verdad que es que estaba muy, muy bien. Sí. Estaría para volverla a ver. Sí, de hecho... hace varios años que la vimos. Hablaba también de varias cosas, pero uno de los temas que enlazaba era la cuestión de la que también habla en especialmente el último episodio de esta serie de Black Mirror, porque son tres episodios diferentes entre sí, o sea, no... Sí, pero todos tienen como un tienen hilo... tienen un hilo argumental, el hilo rojo, por así decirlo. Pero... ¿por qué rojo? Pues porque se dice así, el hilo rojo. El hilo rojo del pensamiento. Bueno, bueno. Es que en la biblioteca hay un libro que se llama el hilo rojo del pensamiento de López Ibor. Que digo, ¿a quién le interesará conocer el pensamiento de López Ibor? Pero bueno, pues, bueno, no te vayas del tema, a alguien, supongo. Y pues las pastis. Bueno, el pensamiento del hilo rojo, las pastis. Ahí, un PowerPoint, ¿sabes? Hubiera servido una diapositiva en PPS. PDF para los que usamos Ubuntu. Y... Y también iba un poco de eso, de en plan de, yo qué sé, de pues un poco también del tema este del desarraigo y el individualismo y la exhibición del individuo como ser supremo y que se tiene que enseñar y tenemos que subir las fotos de el día que cagamos blando por la mañana al Facebook y demás, ¿sabes? Todas esas sí. cosas. Bueno. Y de eso habló un poco también en el último episodio de la serie, pero aquí va un poco más allá, yo creo. Y es un, yo creo que es que a mí el primero no me encaja, o sea, me parecía que también... Es que los tres son como diferentes realmente. O sea, creo que lo que los une es el tema de la tecnología en el mundo moderno y cómo la tecnología nos transforma en cosas raras, por así decirlo, por no decir malas. Yo creo que aparte de la tecnología por sí, que yo pienso que, bueno, que la tecnología por sí misma es neutra, ¿no? Igual que todo, ¿sabes? Somos nosotros los que... Bueno, no sé qué opinarás de esto, pero yo creo que somos nosotros los que la damos unos fines u otros, ¿no? Y la usamos de una manera o de otra. Sí. Entonces... la relatividad cultural, por así decirlo, ¿no? Pues sí. En el primer episodio, bueno, en los tres, se trata más que nada el hecho de... Vale, las posibilidades de la tecnología, como estamos viendo, son... parece que inmensas, ¿no? Que van a cambiar nuestra vida de forma espectacular y van a dar unos avances tremendos. Ahora ya, tal y con el camino por el que vamos, ¿en qué nos vamos a convertir si seguimos así? Sí. Y si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? El primer episodio, por ejemplo, es más centrado como en la exposición... Bueno, no. Bueno, cuento un poco de qué va, ¿no? ¿O no? Lo dejo ahí en la trastienda. Ya, es que el primer episodio yo creo que merece ser visto sin saber nada. Sin saber nada. Es que es tan bueno... Es muy muy bueno, rompedor. O sea, de hecho, con la gente con la que he hablado de la serie, todo el mundo... o bien, los que la habían visto, el primer episodio era el que más les había llamado la atención, o quienes no lo habían visto, le habían comentado que el primer episodio era el que más les había llamado la atención. Porque es que es una idea que dices, joder, ¿cómo no se lo habrá ocurrido a alguien antes? Y es buenísima. La verdad que es que es buenísima y es... La verdad que es sí. que es algo que es simple, o sea, es... Pero... A mí me jode un poco no comentarlo, porque al final la frase que cierra el capítulo me parece esencial y me parece espectacular. Pero no la puedo decir porque sería joderlo todo. Entonces venís al cineclub. Y la veis. Yo os lo cuento ya. Claro. Yo os doy la brasa. Pues sí, la verdad es que, por ejemplo, en el primer capítulo es un poco cómo llegamos a ser muy morbosos, ¿no? O sea, no tenemos tampoco límite en ese sentido, ¿no? Sí. Es una frialdad a veces. Y también me parece un poco, intentando ser lo más críptico posible para que no haya nada, no haya esencias de nada, que hablo un poco del arte y de la cuestión de los expertos. Sí, también, sí. De la cuestión de los expertos en el sentido que del experto que dice qué es y qué no es. Sí. Y que va a definir lo que el resto, en un sentido muy platónico, de esa vanguardia que está más preparada que el resto para gestionar pues cosas que son, al fin y al cabo, pues volviendo a lo mismo, muy relativas en un sentido cultural, que depende mucho de una cultura, vamos. Bueno, y pasamos al episodio 2. Sí, y en el episodio 2, pues el episodio 2 es un poco más ciencia ficción pura, en un sentido de un mundo así como distópico, del que no sabemos nada, un poco Matrix, en el que... Espera, es que igual estoy confundiendo el 2 con el... El 2 es el de las bicis. Vale. Y sí. Entonces es un poco Matrix, en el que... Bueno, porque se cambia un poco... Pues sí, vale. Sí, es como un poco dar un paso adelante al mundo que... No sabemos el marco en el que se encuentra, no hay una referencia ni espacial ni temporal. Sí, pero sí lo podemos imaginar dentro de 50 años, sí, la verdad. Y es una cuestión en la que todo ocurre dentro de un edificio o de una... fábrica, no hay visión al exterior, vamos. De hecho, las visiones al exterior que se dan son a través de dispositivos tecnológicos, sí, ¿no? Que simulan, pues, como tener amigos por el Facebook, ¿no? Sí. Y entonces... Pues también tener paisajes por el Facebook o dar regalos por el Facebook, pero que te salga ahí en tu pantalla. Y entonces este segundo habla un poco de por un lado, yo creo, del cinismo del espectáculo en sentido televisivo, no de bordiano, y un poco de cómo les da todo igual porque para ellos el fin justifica los medios, y luego, en un sentido de bordiano, del concepto de recuperación que les gustaba mucho a los situacionistas, que era esto de si quieres que algo no sea subversivo, recupéralo para ti, sí, y eliminar la subversión. Y a la vez yo creo que habla también de un poco el alienamiento al que nos someten los medios de comunicación, ¿no? Que parece como que nos tragamos de forma pasiva lo que ellos emiten, como si fuese... Y si dicen blanco es blanco, si dicen negro es negro, si nos ponen en contra o a favor de las personas, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, en programas de reality shows, ¿no? En los que de repente... Pues uno es bueno o es malo y este tiene que irse y este tiene que quedarse. Y parece como que, en cierta manera, ellos guían a la audiencia hacia lo que quieren conseguir. Es una cuestión de que como no tienes la capacidad de decisión sobre tu vida porque no eres libre, te contentas con tener la capacidad de decisión limitada a ciertas cosas sobre pues, una serie de personas, que en este caso son pues una peña que se mete en una casa y que tú votas para que se queden o se vayan. Sí, bueno, un concurso de cualquier exactamente cosa, pero a lo que me refiero es el hecho de que en esa toma de decisión, o sea, tú te sientes importante porque puedes mandar un SMS, por ejemplo, en el caso de lo que se hace ahora, ¿no? Sí. O un Twitter o lo que sea que se mande, sí, y opinar, pero realmente... De forma directa ellos te manipulan y si te toca aplaudir, aplaudes y si te toca abuchear, abucheas, ¿no? Sí. Que es algo que es un efecto, sobre todo de lo de los abucheos, aquí tenemos nosotros mucho clásico. Sí. Pero bueno, es algo que sucede, ¿no? Que yo creo que todos tenemos ejemplos que podemos buscar, sí, en nuestra vida de manipulación de los medios de comunicación. Sí, exactamente. Y luego el tercero. El tercero, pues... Es más basado igual en las vidas personales, ¿no? Sí. En cómo afectarían esos nuevos mecanismos tecnológicos para establecer tus relaciones con tus amigos, con laborales o de pareja, ¿no? Sí. sería un poco en plan de, pues, me he tirado un pedo debajo de las sábanas y lo he olido, voy a tuitearlo. O aquí estoy comprándome una camisa, voy a mandar una foto a no sé qué. O aquí estoy con una persona que no conozco en la estación de tren. O sea, es una cuestión de que no tengas intimidad, para no solo para tus amigos, sino para el resto del mundo. Y que encima no solo esa intimidad no exista, sino que esa vida privada sea vendible y sea adquirida por terceras personas, que pues y también un poco el poder al estar ahí, como si, por así decirlo, plasmado en algún sitio, poder revivirlo constantemente y reobservarlo, ¿no? O sea, analizarlo, a que se pierda la naturalidad de las relaciones humanas y en pro de una artificialidad que tampoco lleva a nada y que realmente lo que te puede hacer es perder momentos nuevos por vivir o sí, revivir y repensar momentos viejos y analizarlos. A mí este siempre me recuerdo, vamos, este tipo de cosas siempre me recuerdan un montón una frase de un comunicado de los Angry Brigade que luego usaron Sara Records cuando se disolvieron, que es la frase esta de que prefieres estar en una cafetería tomando un café insípido o prefieres estar dándole fuego a esa cafetería. Que es una cuestión de, ¿sabes? De qué prefieres realmente. Que es, volvemos a lo mismo. Si es que, si al fin y al cabo todo, o sea, las cartas, si hay cuatro cosas. Si además hay cuatro cosas, las podemos estirar mucho, pero vamos. Que es esto de votar no compromete a nada, la revuelta compromete a todo. Que no es una cuestión de quemar coches compromete a todo. Es como que la frase tiene más profundidad, por así decirlo. Aunque también compromete a todo. Y votar no compromete a nada. Creo que ahora, a partir de ahora, el programa se va a regir en que Jairo va a decir una frase hecha tras otra, sí, dichas por personas, todo el rato. Y ahora es el momento del lugar común. Bueno, pues esto no es lo que vamos a... Bueno, Didi. No, que ahora... No voy a... Vamos, que sería el momento de... Una... No voy a decir ningún lugar común. Vamos a presionarle. No. Piénsatela y la dices luego. Vale, luego digo una frase hecha. Luego digo una cita, el momento de la cita. Eso, el momento cita. De cita, vale. Vale. Vale, rollo en plan pro, bien. Rollo en plan Antonio Gala. Me voy a poner aquí un pañuelo dentro de la camisa. Pues eso es lo que tenemos pensado para los tres próximos sesiones de Cineclub, ¿no? Pues ver en cada una de ellas una de los episodios y comentarlo, porque yo creo que dan para bastante debate. Sí, además y que como, son sencillos y van a gustar. Sí, como los episodios duran entre 45 minutos y una hora, pues no se hará muy largo. Sí, que eso y, también es algo... Y podremos estar ahí un rato, sí, entretenido, en compañía y comprometiéndonos a todo. Efectivamente. Y eso, pues vamos a poner algo de... Sí, de música. De música. Pues ponemos otro tema de Mark Stewart, que a mí me gusta mucho, de este Politics of Envy. Aquí Jairo dándome codazos para que ponga la otra. La otra. Bueno, pues... Mark Stewart. Y Baby Bourgeois. think you are so perfect that you've come so far. But I know how you've made it. You're the darkest star. Sing it, baby. inventar una nueva palabra. Super pitagórico. Yo con las manos en el pan. Que estamos chateando con nuestros fans. Un saludo a Isra desde aquí. Que hacía mucho que no sabíamos de él. Cierto. Nuestro oyente más... Ay, nuestro oyente... Madre mía, o sea, tengo un problema con los adjetivos calificativos, ¿eh? No sé qué parte del cerebro tengo, que vamos. Y nada, pues... ¿Qué vamos a hablar ahora, sí, Jairo? Pues... Ay, que se me ha metido un pelo en la lengua. Pues vamos a hablar de que a Jairo se me ha metido un pelo en la lengua. Ya está, de la chaqueta. Que íbamos a hablar un poco de lo que estaba pasando en Madrid, que para mí es un poco sorpresivo, en un sentido, en el buen sentido, y que me jode un poco no poder verlo con sin el muro del prejuicio de quien la medicina como institución le ha roto el corazón en incontables ocasiones, por el hecho de que está siendo muy masivo y está siendo, pues, muy emocionante. Y bueno, pues supongo que todo el mundo sabrá un poco de lo que van, que es que les han chapado un montón de hospitales y que les quieren, como diría nuestro querido Ignacio González, no van a privatizar los hospitales, sino que les van a dar la gestión pública a gestores privados, lo que se llama partenariado, que es una mierda. Y que el modelo que quieren seguir es el... Pues lo voy a resumir así a lo largo, así en plan vuelta a Tilia. Pues quiero introducir el modelo Alcira. Prepararos. Que de forma muy sucinta y lo digo porque no es un no es un estudio extenso, porque es que los defensores del partenariado, una de las cosas que argumentan es que no se puede simplificar. Bueno, pues yo voy a simplificar porque lo voy a resumir. Que no creo que nos escuche nadie, no nos escuchan los liberales, porque aquí estamos en contra de la media melenita. Pero bueno, no vaya a ser que nos escuchen los fans de Percival Manglano. Pues resulta que el modelo Alcira es un modelo que se inventa en Valencia, en el hospital de Alcira, y que en su momento, que creo que fue en 99-2001, que se empezó a construir, pues se construyó un hospital que con una partida presupuestaria que creo que eran de 45 millones de euros y que se decide dar su gestión durante X años, creo que ahora son 30 de la cesión, en su momento no estoy seguro de cuántos fueron, para que lo gestione la empresa privada. Bueno, el hospital tiene un sobrecoste luego al final de prácticamente casi el doble de lo presupuestado en un inicio, y ese hospital empieza a tener, o sea, ese hospital empieza a trabajar y se le da pues eso al CIRA, se da una zona y se introduce un concepto que es el pago captativo. Esto es que la consejería o la comunidad o como lo queráis llamar, porque no sé cómo se dice, no sé cuál es el nombre correcto, bueno, que el Estado le paga X euros por paciente a esa empresa privada al año, y esa empresa dice que con ese dinero, que es menos de lo que supondría al año en la gestión pública, da el mismo la misma calidad, lo cual es, vamos, desde el punto de vista lógico, cuanto menos ilógico. Exactamente, o sea, llama la atención, pero bueno, partiendo de ese hecho. Y entonces lo que se hace es, en el caso de Alcira creo que eran 200 y pico euros el año por paciente. Se te dan una zona, como lógicamente tienen los hospitales, tú perteneces a esa zona además. Luego dan pues eso, todo el rollo de las libertades y demás que nos ha vendido Esperanza Aguirre y toda la historia. Y la cosa es que los primeros 4 años tienen pérdidas constantemente. A pesar de que introducen cosas muy interesantes como que si uno empieza de contubernio con la consejería, se empiezan a derivar pacientes de otros lugares, de pues tanto como 200 kilómetros de distancia, para hacerse pues bien pruebas, bien lo que sea, en Alcira. Y a esos pacientes no se les cobra por proceso captativo, o sea, perdón, no se les cobra por pago captativo, que sería pues X euros al año, sino que se les cobra por proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que se les cobra por lo que se le hace. Para que nos entendamos, lo más básico cuando uno va a urgencias, que suele ser atención bioquímica, hemograma, placa de tórax, ya llegaría a 200 euros tranquilamente. No lo he calculado, pero vamos, seguramente esté sobre entre, pongamos 100-200 euros, vamos, por establecer un límite así. O más, ¿no? Yo normal. Pienso. 150, yo creo, bueno, no lo sé, da igual lo que sea. La cosa es que si a ti te mandan, por ejemplo, a hacer una resonancia magnética o un TAC o lo que sea, porque en tu hospital eso se ha roto y la consejería no te lo ha pagado o no lo ha arreglado porque le están dando el dinero a la gestión privada, pues entonces, lógicamente, ellos van a chupar más de lo que chuparían de un paciente que fueran para ellos normal. Luego también empezaron a cobrar a los pacientes de salud mental, algo desde el punto de vista legal, ilegal, porque la atención a salud mental entra dentro de la cartilla básica. Empezaron a reducir ginecólogos de guardia en los partos, teniendo exactamente la mitad con un número mayor de partos con respecto a otros hospitales de la zona. O sea, todo tipo de artimañas para intentar aumentar los beneficios. Un ejemplo claro es el enfermo crónico, es decir, el señor o la señora mayor, diabética, hipertensa, etcétera, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. O sea, patologías crónicas, cronificadas, que cuando ingresan muchos días, pues. Quizá. No digo yo que sea así, pero bueno, desde el punto de vista de la gestión es más barato que cuanto antes se vayan a casa mejor. Que no digo yo que esté mal, yo no voy a entrar a valorar ese tipo de cosas porque no dispongo de los datos, pero bueno, yo ahí lo digo. Y entonces esto empieza a perder todo el rato y hay unas pérdidas del copón. Entonces se decide que se acaba la cesión, que lo van a sacar a concurso. Entonces, en un rollo que es muy espectacular, se les da 25 millones de euros de indemnización, que luego un juzgado dice que eso no es legal o que algo así. Y es interesante porque la concesión vuelve a recaer en los mismos, que ahora se llaman Rivera Salud. Entonces, o sea, que venía a ser algo así como la CAN y tal, y no sé qué, que luego fue Bancaja y también estaba Desla. Bueno, la cuestión está en que ahora pertenece... Que te pongas como te pongas, el dinero va a caer sobre claro, los mismos. Que estaba metido ahí Bancaja y que ahora es Bankia y tal, toda la peña. Bankia y la CAM, que como todos sabemos, son bancos muy bollantes en este instante. Y se crea el Grupo Rivera Salud, que es quien gestiona el CIR ahora, y quien está pugnando con Capio, que es la empresa sueca, para gestionar todos los rollos de Madrid. Y esto es lo que hay. Como referentes, pues el modelo inglés, que argumentarán que no es lo mismo, pero que como ya comentamos aquí cuando hablamos de The Trap, trajo cosas tan divertidas como que para sí, llegar dar a los premios para exactamente, como para llegar a los objetivos. Por cierto, que la introducción del pago por objetivo en el Estado español se introduce en Cataluña con el beneplácito de Comisiones y UGT y el tripartito que gobernaba en aquel momento, que era PSC, Esquerra e Izquierda Unida, esos grandes socialdemócratas, socialistas, comunistas y etcétera. Y viva la vanguardia. Y en el de Trap hay uno que a mí me hace mucha gracia, que es que como tenían que reducir el número de, o sea, tenían que disminuir el número de camillas que tenían los pasillos, lo que hacen es quitarles las ruedas, las convierten en camas. Lo cual, vamos, quiere decir lo mismo. Sí. Pero, y eso sería muy interesante, por ejemplo, la introducción del pago por objetivos en ese sentido, en algunos hospitales que yo conozco, en los que te puedes pasar en los pasillos de urgencias 24 horas tranquilamente hasta que haya una cama. Porque bien, la UAR esté ocupada o no haya planta, cama en planta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues Madrid ha decidido que la sanidad no se vende, que se defiende, y están con la marea blanca a tope de manera masiva. Yo, a ver, yo respecto a lo que dices al principio de que, bueno, la experiencia, o sea, que lo ves con cierto recelo, pues a mí me parece que en base ya no, a mí me pasa igual. No es recelo, es más un muro de prejuicio ideológico, por así decirlo. Sí, sí, bueno. Experiencial, bueno. ¿Sabes? Que intento evitar porque me jodo un poco. Pero sí, bueno, yo también, sale inconscientemente. Yo también lo veo, o sea, pero también a la par que eso, pues bueno, también pienso que igual lleva cosas positivas y que, bueno, de partida todos estamos influidos por haber nacido donde y cómo hemos nacido y con lo que hemos vivido. Entonces, estas nuevas experiencias que vienen de que se están quitando las caretas fuera, siempre pueden conseguir que gente que hasta ahora no ha visto las cosas de una forma diferente comience a plantearse ciertas cosas. Obviamente, pues igual no es la mayoría, pero cuantos más sean, bienvenidos serán. Sí. Y dejando claro que aquí, cuanto peor, peor. Eso, no, cuanto peor, peor. Maoísmo cero. El cielo está hecho una mierda y es una putada. No, cuanto peor, peor. Pero que al fin y al cabo, si existe una medicina crítica o existe gente relacionada con la sanidad crítica, medicina, enfermería, etcétera, vamos. Que la mayoría, por así decirlo, sean pues unas personas que viven de la autorreferencia y de la burguesía en el sentido más deplorado de la palabra, pues quizá es que hay que replantearse porque esa medicina crítica no llega más, realmente. Y si esto es el primer paso para que se vuelva a replantear la sanidad y la salud como una cuestión mucho más integral, mucho más social, etcétera, joder, pues eso que nos llevamos. Pues sí, la verdad. Tampoco lleva nada a quedarse pensando que, bueno, que no va a llegar a eso. Efectivamente. El primer paso es rechazar que la salud sea una mercancía y que se pueda comercializar, comprar y vender. Pues muy bien. Efectivamente. Y si no llamamos a David Harvey, les pega. O les pego yo, que he ido a un curso de autodefensa. Efectivamente. Nos hace la llave esta de... ¡Ah! No te ven, Jairo, esto es la radio. No, ya, es muy cierto. Bueno, pues he hecho un ademán absurdo. Pues sí, yo fui en un curso de autodefensa en Santander que organizaba el colectivo, no sé si está bien dicho. Asamblea Feminista. La Asamblea Feminista Langresta, y que la verdad estuvo muy, muy bien. Me lo pasé muy bien. Salí de allí con moratones y luego pegué a Jairo. Sí, Virginia me catunó. Me defendí. Sí. Y eso, muy productivo, la verdad. Pues siempre a tope. Siempre a tope. Y vamos a poner algo de música. Sí, vamos a poner a los Screamers, que no sé si lo hemos puesto ya aquí, que canta Tomata Duplenti, que es nuestro posicionista favorito, que estaba con una regadera. Esa es. Vale. Pues nada, no sé si hemos puesto a los Screamers aquí, pero vamos, si no, pues los ponemos otra vez. Pues ahí va. Así que nada, ponemos Vértigo, que nos mola más que la Dudos. Hombre, bueno, mamón, no hace falta decirlo. Allá va Vértigo. What can I say? But. Rumba la rumbam bam, contre-attaquez muy rabiosos. Rumba la rumba la rumbam bam, Deberemo resisti, ay Carmela, ay Carmela. Deberemo resisti, ay Carmela, ay Carmela. Fire down. escuchad a los pintores. Escuchadles. Listen to the painters. De The X, nuestros anarcopunks favoritos. A excepción de Crash. Bueno, los dos valen. Con Crash, nuestros anarcopunks favoritos. Pues este Listen to the Painters, Cable Turn, que es un discazo. Pues sí, y bueno, ahora vamos a ir ya cerrando, ¿no? Sí, vamos a ir chapando. Porque yo creo que... Sí, que esta gente querrá llegar a cenar. Yo ya hace un rato que he dicho que tenía hambre. Eso es lo que dicen cuando van con mis niños UGT de chocolatada ahí a Madrid. Sí. Vámonos, que esa gente querrá llegar a cenar. Lo dejamos para otro día que vengamos. Sí. Vamos, montamos la excursión a Borja, a ver el Cheomo. Ahora vamos todos aquí en el autobús y cantamos unas tonadas. Sí. La pasamos pipa, repartimos las camisetas. Sí. Y damos aquí unos silbatos de estos. Sí. Desde aquí y además exigimos... rememoramos viejos tiempos aquí con la gente de más de 60. Sí, exigimos que entreguen las armas ya. Y a su cúpula. Y la del PSOE también. Ya que están. Sí. Y que, pues, no sé, que les den... Estaría bien que tienen un tratamiento psicoterapéutico a los chavales estos que han hecho el vídeo esto de perdón por ser del PSOE. En fin, bastante han tenido con lo suyo. Como para hacer leña al árbol caído. Pobritines. Aquí llega la frase hecha. Leña al árbol caído. Hacer leña al árbol caído. No, pero no queríamos ese tipo de frase. Nos referíamos a una cita. Ya. Pues no se me ocurre ninguna. Ay, te estoy poniendo... Ya. No sé, no. ¿Te la traes pensada para el próximo? Bueno, la de Virchow, que me gusta mucho. A ver, ¿cuál es? La de medicina es una ciencia social. La medicina es una ciencia social. Y hacer políticas, hacer medicina a gran escala. Cierto, creo que ya lo has dicho en el programa, pero bueno, aún así te damos pulpo como animal de compañía. Sí. No es ciencia social en el sentido de la sociología, vamos, se sobreentiende lo que estaba diciendo el bueno de Rudolf. Sí. Cuenta la leyenda que cuando Koch se fue a Berlín a presentar lo del bacilo, que lleva su nombre, Mycobacterium tuberculosis, que este Virchow fue a verlo y cuando este estuvo contando que lo de la tuberculosis era todo el vacilo de Koch, Virchow, bueno, no se pronuncia Virchow, se pronuncia de una forma diferente, pero vamos, Virchow lo podéis buscar, que es un tipo muy interesante además. Y cogió su bastón y su sombrero y airadamente cogió la puerta y se largó. ¿Por qué, diréis? ¿Queréis saber por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque Virchow no negaba en aquel momento en el que no se conocía la terapia microbiana, la teoría microbiana de enfermedad, bla, bla, no negaba y consideraba cierto que la tuberculosis estuviera producida por el Mycobacterium tuberculosis, para Virchow el hecho de que los jóvenes bacteriólogos como Koch o Pasteur, que ya no eran tan jóvenes, bueno, Koch sí era joven, pero Pasteur no era muy joven ya, era un viejo verde, que, bueno, no sé si estaba vivo siquiera. A ver, Tilia. Bueno, que sí estaba vivo. Que consideraba que era pernicioso en el sentido de que se iba a olvidar que el verdadero problema de la tuberculosis eran las condiciones de vida. Es decir, por ejemplo, Virchow descubrió que como la gente vivía hacinada en sótanos y el bacilo de la tuberculosis, o bacilo de Koch, bacilo de tuberculosis, que se joda Koch, que era muy sensible a luz ultravioleta y por eso se transmitía muy bien en sitios donde no había luz. Ah. Y en sitios en los que había, pues, o sea, antes la, por ejemplo, en el... Sí, vamos, en de hecho, el cambio de perspectiva tenía razón en airarse Virchow porque se ha dado. Porque Virchow nunca negó, o sea, Virchow era un tío muy inteligente. Virchow, de hecho, en las facultades de medicina se le estudia no por médico social, sino por patólogo. Sí. Que descubrió cosas como, por ejemplo... Bueno, suya la teoría micro. La teoría de la patología celular. Que, claro. Exactamente. Y también pues postuló cosas sobre las ictericias fisiológicas del recién nacido, sobre trombosis, sobre leucocitosis, describió el sarcoma, muchas cosas. Publicó más de 10.000 artículos. Y fundó la Sociedad Antropológica Alemana, creo que fuera, también. Todo un personaje amante de la antropología. Y bueno, vamos ya a cerrar el programa, que todavía... Y añadir nada más... A ver, Tilia, me estoy leyendo un libro de Mike Davis sobre la gripe aviar, y tiene mucho que ver, porque Virchow propugnó que se alcantarillase Berlín para evitar el tifus. Tifus es el perro de mi vecina. Tifus. Uniéndolo todo. Por lo feo que es. Y dicho el esto... Nombre. Así, con la tiliada. ¿Me pediste una frase? Es lo que hay. No puedes pedírmelo y luego negármelo. No me puedes negar el pan y la sal. Pues no te lo negaré, chiquillo. Pues nada. Pues nos, cerramos ya nos el vamos programa. Ya, sí, que luego seguro que no lo escucháis entero. Es que se ha hecho largo al final. Pues nada. No que se haya hecho largo de que nos hayamos hecho No, pesados. Lo hemos pasado muy bien. Sí. A pesar de nuestra oxidación, de no venir habitualmente. Sí. Pero bueno, esperamos que no sea aburrido y que os lo paséis tan bien como nosotros haciéndolo. Efectivamente. Y nada. Y nada, bueno, nos vamos porque ya sí. Necesitamos alimentos en nuestro cuerpo. Sí, y nos vamos a coger el tren. Así que nada, nos vemos. Que lo paséis bien. Un abrazo y salud. Y esperamos estar pronto aquí otra vez. Exactamente. Pues nada, estos son Solid Space y... Destination Moon. To meet me.